faire d'un amour ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme étant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Comme un amour qui se dresse, plein de force et de tendresse vers les jours qui va venir. Que la historia de un amor como una y otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Ay, que le dio luz a mi vida, y apagándola después. Qué vida tan oscura, corazón, que sin tu amor, que ya no viviré. Ya no estás a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Ay, que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, que para hacerme sufrir más. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui m'apporte chaque jour tous les biens, tous les mal. Avec les roulons sans lasse, c'est loulou, c'est dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Ahí fuiste la raison de mi existir, y adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontraba y el calor que me brindaba, que dio el amor y la pasión. Y la pasión. Ay, el amor y la pasión. El amor y la pasión. Ay, el amor y la pasión. Y la pasión.